el día que el lado tiene que hacer para poder estar con nosotros. Realmente debía de empezar hoy el aula de Ruba, porque ayer hubo un acto muy interesante en homenaje, iba a decir, a Agustín García Calvo, pero en fin, la conferencia principal de la que hemos pensado inicialmente era la de hoy. Bueno, es un poco complicado presentar, muy fácil presentar a Miren Chetzarreta, es un poco complicado de decir, porque tiene un currículum bastante amplio y además no le gusta que lo mencione. La conferencia es Las políticas de gestión de la crisis, nada menos. Y diríamos que de su título, ¿qué está pasando en la economía española? Pues claro, a partir de ahí, bueno, se pueden sacar, espero, muchísimas luces y conclusiones del tema. Bueno, dos líneas nada más, aparte de, yo diría que es maestra, profesora, catedrática de London School, catedrática también por la Universidad de Barcelona, profesora en temas de investigación en varios países de Latinoamérica, en varios países de Europa, Francia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, bueno, en medio mundo. Es especialista sobre todo en economía agraria, política económica y desarrollo económico. Esos son los temas que principalmente ha tocado. Y quizás de lo que más presume, diríamos, es un poco del grupo de trabajo Taifa, que publica una revista, es una cosa absolutamente, diríamos, iba a decir marginal, al margen, diríamos, de la oficialidad, y un poco crítico. Y diríamos también que de lo que más presume, diríamos, ser de economista crítica, con todo lo que es la economía, diríamos, tradicional o la economía oficial. Y yo creo que no hay mucho más que decir, lo mejor es que ella hable. Y nada, muchas gracias. Buenas tardes y bueno, muchas gracias a Miguel. Les agradezco mucho que estén aquí también, porque la verdad es que a estas horas de la tarde, con un tiempo un poco desapacible, pues muchas veces no dan ganas de salir de casa, así que muchas gracias por haber venido. Quisiera también aprovechar la oportunidad para solidarizarme con las personas que están arriba en una charla que hay acerca de la experiencia de un muchacho joven que en Madrid ha sido injustamente acusado de muchas cosas y que ha venido en este momento en Gijón a explicar un poco su experiencia. Y siento que ustedes no puedan estar allí porque no se ha podido organizar de forma que estemos todos juntos, ¿no? Pero, bueno, por lo menos supongo que algunos de ustedes ya conocen el caso. Para los que no, pues solidarizarnos un poco con las personas que están experimentando la represión por tener una serie de ideas que les distinguen un poco del común y de la mayoría de una población pues más anodina. Vamos a intentar hacer en una charla una tarea casi imposible. Como ven, se trata de hablar un poco de la gestión de la crisis. Es decir, llevamos ya 5 años largos de crisis, las cosas, no hace falta que venga nadie a explicarle a nadie que no están nada bien y que no se plantean nada bien, y voy a intentar explicar un poco por qué creo yo que están pasando estas cosas y qué papel juega en ello principalmente la política económica. Es decir, cuál es el papel de las autoridades a cualquier nivel que estemos refiriéndonos, principalmente del gobierno del país, pero también de niveles más bajos, como iremos viendo gradualmente. Lo primero que empezamos por constatar que las crisis económicas, todas, y la crisis en la que estamos viviendo también, son elementos vivos, son elementos dinámicos que evolucionan. No es lo mismo la charla que yo pueda hacer hoy a la charla que se hubiera podido hacer el año 2007 o el año 2008. Las crisis cambian y no es lo mismo la crisis inmobiliaria del principio o la crisis financiera con la crisis de la deuda en la que estamos inmersos ahora. Y esta gráfica no tiene más objetivo que mostrar un poco que las crisis están encadenadas, vinculadas entre sí, pero que tienen unas características también diferentes. Dentro del capitalismo, como todos sabemos, es el sistema económico en el que vivimos y en el que nos movemos, y no tenemos otro de momento, la crisis es una instancia recurrente. Es decir, siempre ha habido crisis y siempre las habrá mientras estemos en el capitalismo. La crisis es algo esencial dentro de la dinámica del capitalismo. Hubo unos años que se creyó que se había conseguido dominar el tema de las crisis, pero las crisis han vuelto y han vuelto con más fuerza que antes todavía. Y entonces simplemente mostrar que las crisis pueden ser distintas, que la crisis, por ejemplo, que en el primer término es una crisis, fue una crisis financiera, que como todos sabemos se inició en Estados Unidos el segundo semestre del 2007, gradualmente se fue convirtiendo en una crisis económica, pasó a ser una crisis de rentabilidad y esto ha dado lugar, lo explicaré muy brevemente, a una crisis de deuda, es en la que estamos inmersos ahora. El punto 5 y el punto 6 todavía no están ahí y no quiere decir que vayan a ser esas las crisis que vengan. Ya les señalo que la imagen es simplemente para indicar que la crisis es un sistema en evolución, que no es una cosa estanca, y luego veremos que eso implica también que la vuelta a una situación de supuesta normalidad tampoco será volver a donde estábamos antes. Yo voy a tener que hablar de muchas cosas en poco tiempo, no me quedará más remedio que ir bastante deprisa, pero si tenemos un poco de tiempo al final podemos hacer un coloquio y comentar algunas cosas que queden más oscuras, porque si no va a ser imposible que podamos ir a explicar todas las cosas que sería necesario explicar con este motivo. En lo que me voy a concentrar hoy principalmente es, como les decía, en ver cuál es la política económica en la crisis. La política económica es el papel del Estado que quiere incidir en la economía, porque todos nosotros sabemos que en las sociedades modernas la economía e incluso la sociedad es una combinación, como ustedes ven aquí, de un sector privado, que en principio es el mayoritario en las economías actuales, y de un sector público, que para abreviar le llamamos el Estado, pero es una mala abreviatura porque realmente supone el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, es decir, todo aquello que son actividades públicas, administraciones públicas o sector público. Pero lo que he querido señalar con las variantes que hay en este dibujo es que la relación entre el Estado y el sector privado no es ni siempre igual, con lo mismo que con las crisis, ni tampoco simétrica. Es decir, no es la mitad Estado y la mitad sector privado, que le llaman también el mercado, sino que depende mucho de la correlación de fuerzas sociales. Hay momentos en la historia en las que el sector público tiene más fuerza y entonces entra en el ámbito del sector privado. ¿Me oyen? Sí, sí. Mientras que hay otros momentos en que el sector privado es más potente y entra en el sector privado, en el sector público. Yo diría que ahora estamos en ese momento de aquí abajo en el que el sector privado está entrando cada vez más en el sector público, pero lo que me interesa destacar es que veamos que tampoco la relación entre el sector privado y el sector público es una relación homogénea, seguida, permanente, igual, sino que son las dos cosas las que van a combinarse para dar lugar a la evolución del sistema económico en el que estamos viviendo. Las sociedades modernas son esta combinación del Estado y el sector privado, pero tenemos que tener claro y tener en cuenta, y quisiera destacar desde el principio, que esto no quiere decir, sin embargo, que el agente principal es el Estado. El agente principal en las economías de mercado es el capital privado. Y es el capital privado el que marca la pauta de la economía. El Estado es muy importante, por eso le vamos a dedicar la tarde de hoy. Es muy importante, pero eso no quiere decir que es el más importante. Lo que ocurre es que nos ha parecido más lógico y más sencillo quizá explicar qué está haciendo el Estado, porque muchas de las cosas que estamos hablando responden a la política del Estado, pero no querría llevarles a confusión. Los que de verdad mandan no es el Estado. El Estado manda bastante, pero los que realmente mandan son los propietarios de la riqueza del país. y tenemos que tener eso permanentemente en cuenta. El Estado es una estructura, una institución, que lo que trata de hacer es reproducir el sistema para que siga. Muchas veces en la escuela, y es la política oficial y la ciencia oficial o la explicación oficial, es que el Estado es una institución neutral que es árbitro entre los distintos grupos sociales para dirimir conflictos, para hacer que la economía funcione mejor. Bueno, esta es la explicación habitual, esa es la explicación oficial, y como tantas otras cosas es falsa. El Estado no es una institución neutral, no es una institución para dirimir conflictos, por lo menos solamente, sino, como iremos viendo toda esta tarde, es una institución que tiene como objetivo principal el que el sistema que ya existe siga existiendo, es decir, la reproducción del sistema. Y si estamos en el sistema capitalista, el objetivo del Estado es reproducir el sistema capitalista. Y en ese sistema capitalista hay una estructura de poder, hay una estructura de clases sociales. Y entonces el Estado tiene como objetivo principal repetir esa estructura de clases sociales. Es decir, que el objetivo principal de cualquier Estado, cuando existía la Unión Soviética, por ejemplo, ustedes saben que el año 1989 la Unión Soviética se derrumbó. No sé si le empujaron más o menos, pero se derrumbó. Bueno, quiere decir que no fue capaz de reproducir la sociedad que tenían y se inició una sociedad diferente. Es decir, que en cualquier situación de lo que el Estado trata es de reproducir lo que ya hay. Y como lo que hay en el capitalismo es una clase social dominante, que es la propietaria de todos los bienes y de la propietaria de la mayor parte de la riqueza del país y una clase social dominada, pues se trata de reproducir ese esquema de clase, ¿eh? No es una cuestión neutra. De todas formas, el Estado tiene que cumplir distintas funciones en ese proceso. En primer lugar, el Estado tiene que cumplir el que la clase dominante siga siendo dominante. Ustedes saben perfectamente que cuando en un sitio donde hay una clase dominante potente, en un país, esa clase dominante potente se ve agredida por el Estado o por fuerzas sociales y siente que no le va bien, entonces esas fuerzas sociales dominantes protestan. Y, por lo tanto, el Estado tiene que cubrir esa posición. El papel principal del Estado es apoyar la repetición, la reproducción del capital, que consiste en obtener beneficios y acumular esos beneficios. Consiste en la acumulación de capital. Pero, por otro lado, y en las democracias, aunque sean parlamentarias y muy deficientes, como muchas que existen, en las democracias parlamentarias tampoco puede ignorar totalmente el Estado lo que le pasa a la población. La población tiene la capacidad, tenemos todos, aunque no la usamos mucho, la capacidad de rebelarnos, la capacidad de protestar. Y entonces el Estado tiene que conseguir que los que somos mayoría, porque los que no somos propietarios de la riqueza del país somos la mayoría, que los que somos mayoría podríamos rebelarnos. Y entonces el Estado tiene que justificar que el sistema que existe, pues ya vale. No dirá que es perfecto, pero ya vale. Es decir, que los Estados modernos tienen que cubrir estas dos facetas, como las dos patas, digamos, de su función. Por un lado, tienen que apoyar la reproducción basada en el capital privado, y por el otro lado, tienen que permitirnos a nosotros que no nos rebelemos, que no nos enfademos demasiado. No sé si ustedes se han dado cuenta que hoy en el Consejo de Ministros se ha aprobado que se prolongue la subvención que dan a los parados que han perdido ya los subsidios, y lo han dicho claramente, el Gobierno ha dicho no, se tiene que prolongar porque la situación es tan desesperada que si no podría haber problemas. Bueno, esto quiere decir que el Estado tiene que darse cuenta de eso. Darse cuenta de eso no supone dar mucho, porque 400 euros al mes no sé para cuánto llega, pero es un ejemplo de que el Estado todo no solo puede mirar a la parte del capital, también tiene que pensar que en un momento determinado, primero, va a haber unas elecciones y vamos a tener que elegir a las personas que nos dirijan, y en segundo lugar, si las cosas llegan muy lejos, la gente, podemos enfadarnos bastante y haber problemas. De todas formas, la historia nos enseña que cuando de esas dos funciones se pone en peligro seriamente la función de apoyo a la clase dominante, la función de apoyo al capital, si el peligro es verdaderamente importante, El Estado entonces rompe la baraja y apoya a la clase dominante ignorando a la clase dominada. Tenemos un par de ejemplos históricos bastante a mano que vale la pena mencionar. La Segunda República Española, por ejemplo, llegó un momento en el que las clases dirigentes, las clases propietarias de la riqueza entonces, de la tierra sobre todo, en el caso del Estado español entonces, los grandes industriales que también entonces existían, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco, se vieron amenazados por la República. Vieron después del Frente Popular que creían que esto les podía, y los grandes financieros como Marx, vieron que podían peligrar sus privilegios y sus riquezas. Bueno, en ese caso todos sabemos que no tuvieron mucho reparo en romper la baraja y apoyar un golpe de Estado que tuvo las consecuencias que tuvo, generando la guerra de 3 años en este país. Y una cosa muy parecida sucedió con Allende en Chile. Allende era también un gobierno democrático, lo mismo que era el de la República, pero los grandes capitales de Estados Unidos y los grandes capitales chilenos se vieron en peligro con el programa progresista que tenía Allende. Como todos sabemos también, en 1973 no tuvieron ningún inconveniente en destruir toda la estructura política y social chilena y generar un régimen político sobre la base apoyado en Pinochet, que verdaderamente fue enormemente cruel, como lo fue el que surgió del golpe a la Segunda República. Es decir, que el Estado no es esta imagen neutral que nos venden, porque cuando el rey dice yo soy el rey de todos los españoles, ¿no? Y es lo que la Constitución dice. Bueno, pues no es exactamente así, y para poder hablar del papel del Estado interesa que sepamos bien quién es el Estado. Pero ya les decía que, por otra parte, se tiene que justificar el Estado, no puede no justificarse. ¿Cómo se justifica? Se justifica principalmente a través de la legitimación económica. Ustedes seguro que, por lo menos los que no son muy jóvenes, y algunos aquí ya vemos que hay todo tipo de edades, no, habremos oído muchas veces cuando nos decían, bueno, pero el capitalismo puede no ser justo, puede no ser una maravilla, pero permite que vivamos mejor que en el socialismo. Cuando se hablaba del socialismo de los países del este, ¿no? Decía, no, vivimos mejor. Es decir, el capitalismo se ha justificado durante mucho tiempo y todavía, diciendo, bueno, pero es el sistema que nos permite vivir. Ya sabemos que es injusto, ya sabemos que hay unos muy ricos y otros muy pobres, pero nos da de comer, digamos, y nos permite vivir. Y esa es la justificación económica. Se justifica lo que hace económicamente. Pero en momentos difíciles, como estamos ahora, por ejemplo, en que la justificación económica se bambolea, porque antes decían, no, es que cada generación vive un poco mejor que la anterior. Ahora todos somos conscientes de que nuestros hijos, y no sabemos qué pasará con los nietos, no están viviendo mejor que nosotros. Están viviendo quizá en situaciones mucho más difíciles y más precarias. Entonces, cuando esa legitimación, cuando esa justificación económica falla, se recurre a una legitimación ideológica. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nos están diciendo permanentemente, no, la culpa es de la crisis. O sea, no es la culpa de un sistema económico que está funcionando mal y en el cual la crisis existe siempre, sino que simplemente es un sistema que tiene malos momentos, como la crisis, y por lo tanto hay que aguantar. Y hay mucha gente con muy buena intención, pues que verdaderamente acepta que hay que apretarse el cinturón porque estamos en una situación de crisis. Y en otros muchos casos se recurre a una legitimación ideológica, por ejemplo. Todos los gobiernos que hay ahora, en la actualidad, de tipo islámico, tienen la legitimación ideológica de decir, bueno, Alá lo quiere y nosotros lo vamos a hacer, que sirve muchas veces para esconder otras cosas. Supongo que alguien se acordará también que en el régimen de Franco, sobre todo en los primeros años después de su triunfo, se jactaba de que su papel, de que lo importante de todo lo que él había hecho era para salvar a Europa del comunismo. Si me permiten una pequeña anécdota personal, les contaré que cuando yo iba a la escuela, al colegio de monjas, claro, que era lo que se podía ir, pues rezábamos todos los días 3 Ave Marías por la conversión de Rusia. Y esto en muchos colegios de frailes y de monjas lo hacían. Por lo que se ve, les ha ido bien, porque verdaderamente fueron eficaces, porque Rusia se ha convertido al capitalismo, que es lo que se pretendía, ¿no? Pero bueno, realmente el planteamiento de una legitimación ideológica, pues existe también. Se combinan las dos cosas. La economía no va bien, pero cuando nos salgamos de la crisis, no sé si ustedes escuchan la televisión, me figuro que sí, y ven que todos los programas es siempre el año que viene vamos a recuperarnos de la crisis, ¿no? Siempre el año que viene. Bueno, pero tenemos esa legitimación económica o la legitimación ideológica. Y si ninguna de las dos vale, entonces funciona la represión. No podemos ignorar que existe la represión. Y nunca mejor que habiendo arriba el acto que acaba de tener lugar o que todavía está teniendo lugar de una represión totalmente injustificada en personas que no está demostrado en absoluto que son culpables de lo que se les acusa. Es decir, que el Estado es una institución mucho más compleja, mucho más complicada que esta cuestión de árbitro, ¿eh? Es un árbitro muy casero en muchas ocasiones y es importante tener esto en cuenta para poder evaluar lo que el Estado hace. El Estado, como les he dicho antes, funciona a todos los niveles, al nivel central, al nivel autonómico, a niveles de ayuntamientos, diputaciones, instituciones públicas de toda índole. Pero querría llamar su atención, 5 minutos por lo menos, o quizá un poco menos, al hecho de que cada día están siendo más importantes en la política económica las instituciones internacionales. El Estado, por definición, es el Estado de un país. Después puede haber los problemas que hay, pero por definición es el Estado de un país. Pero a medida que el capitalismo ha ido profundizando, ha ido ampliándose, a medida que estamos en la etapa que hemos denominado de globalización, y a medida que el capitalismo es más internacional y más global, todos nosotros seguro que llevamos prendas puestas que no están hechas en el Estado español. Y seguro que todo el mundo ahora sabe que las cosas vienen de China, que las cosas vienen de la India, que van a América Latina, es decir, ya la vida a nivel de Estado no recoge toda la vida y desde luego no recoge toda la economía. La economía es cada vez más internacionalizada, más globalizada. Y de la misma manera que el crecimiento de las sociedades modernas dio lugar a la aparición del Estado moderno en las líneas que les estoy señalando, también han ido apareciendo, están apareciendo y yo creo que aparecerán todavía más, nuevas instituciones de tipo internacional porque tienen que gestionar la reproducción del sistema. El sistema económico actual requiere mucho más que el papel de los estados, aunque todavía, como veremos, es importante. Y nos encontramos que ya desde los años, bueno, ya las Naciones Unidas son del año 32, me parece, o de un año por ahí, pero después de la Segunda Guerra Mundial, el año 1944, empiezan las primeras instituciones internacionales para gestionar el mundo que aparecía después de la Segunda Guerra Mundial. Aparece el Fondo Monetario Internacional, aparece el Banco Mundial, aparece la Organización Mundial de Comercio un poco más tarde y en nuestro caso aparece todavía mucho más fuerte en 1957 la Unión Europea para gestionar lo que pasa en el Estado español. Perdón, en la Unión Europea. Es decir, que el Estado es algo también, como las crisis, cambiante y además el capitalismo actual requiere cambios en la naturaleza, en la organización, en la estructura del Estado que nos están afectando cada día y que tenemos que ser conscientes de que esos cambios están ahí. En todo este planteamiento se puede entender fácilmente que el Estado tiene siempre un papel en la economía y llamamos política económica al intento del Estado de tener ese papel en la economía. Hay distintas etapas también, ¿no? En la economía todo es unas veces de una manera y otras veces de otra, las cosas no son muy, muy lineales. Hay distintas etapas y hubo etapas en la historia del capitalismo reciente, de principios del siglo XX, en el que se quería que el Estado no interviniera en la economía, ¿no? El Estado solo tenía que asegurar la ley y el orden. Pero después de la crisis económica de 1929 y de la Segunda Guerra Mundial, se necesitó, las sociedades necesitaron, de que el Estado tuviera una intervención mucho más activa en la economía. Y aparecieron otro tipo de economías de una etapa que se llama el intervencionismo. Algunos se recordarán que hay un economista que se llamaba Keynes, que fue el que hizo la teoría de todo ese keynesianismo. Y esa etapa duró desde el año 1945, todo esto siempre es aproximado, ¿eh? Pero más o menos desde el año 1945, en los países de la Europa Occidental y en Estados Unidos, ¿eh? Y algún otro país como Nueva Zelanda o Australia, pero los países que llamamos los países del centro. Y entonces, a partir de 1945 hasta 1975, los gobiernos fueron muy activos en la economía. Fueron muy activos en la legislación, que los gobiernos siempre son activos en la legislación, fueron muy activos en la vida económica. Hoy veníamos hablando del aeropuerto, pues tenemos Avilés que se hizo importante con el INI, fue el gobierno el que construyó un intento de construir el desarrollo económico del Estado español, y gradualmente en el Estado español, mucho menos por las condiciones de dictadura que existían, pero se fue generando también un estado del bienestar, llamado estado del bienestar, en el cual los estados se responsabilizaban de ciertos derechos que la población sentía que tenía en el ámbito social, en el ámbito de sanidad, de educación, de servicios sociales. Es decir, que el Estado era una fuerza muy importante, muy potente y muy activa. Eso no quiere decir que, como he dicho al principio, el capital no seguía siendo lo importante, pero el Estado era también una fuerza muy importante. En los años 70, en la década de los 70, como todos sabemos también, hubo otra crisis económica, que es cuando ya se vio que crisis económicas había siempre, porque del 45 al 75 se llegó a creer que igual no habría crisis, pero hubo crisis. Entonces, en los años 70, cuando se planteó la crisis económica de los años 70, entonces se cambió el papel del Estado. Hubo muchos economistas muy importantes, hubo muchas instituciones importantes, hubo muchos políticos que decidieron que la culpa de lo que estaba pasando en una gran parte la tenía porque había demasiado Estado, porque el Estado estaba siendo demasiado activo. Bueno, se le echó la culpa de la crisis de los 70 en una parte al Estado. Sobre todo los economistas más modernos, los que tenían más premios Nobel, más fama. Entonces, lo que sucedió fue que se aprovechó la crisis de los 70 para cambiar completamente el enfoque que se tenía respecto al Estado. Las crisis en economía y en la sociedad en general tienen siempre un doble papel. Por una parte, la crisis obliga a cambiar lo que pasa, porque es evidente que no está funcionando bien, sea la crisis que sea. Pero por otro lado, como hay crisis, facilita el que se pueda cambiar. Y en los años 70 también pasó eso. Los grandes pensadores de aquel momento decidieron que había que eliminar una gran parte del papel del Estado. Pero no todo, sino que querían seguir apoyándose en el Estado, es decir, los grandes capitales de los distintos países querían seguir apoyándose en el Estado, pero que el Estado no tuviera un papel activo, por ejemplo, en el Estado del Bienestar, que no tuviera un papel activo creando industrias, sino que simplemente el papel activo del Estado fuera facilitando que el capital privado hiciera prácticamente lo que le daba la gana. Gradualmente, no llegaron de momento, pero el objetivo era un poco este. Y empezaron a decir que no tenía que participar el Estado en la economía. Lo cual, insisto, fue una parte, fue así, en el sentido de que la mayoría de las empresas de producción pública se privatizaron, no solo en el Estado español, sino en toda Europa, se privatizaron muchos servicios, se disminuyó el papel activo del Estado, pero el Estado siguió siendo muy importante en el apoyo al sector privado. Y esto ha sido así hasta la crisis de los 90. Es decir, tenemos la etapa de la crisis del 29 al 45 y al 75 de papel muy activo del Estado. Tenemos el papel del 75, por poner una fecha, hasta el 2007, en que se decía que el Estado no tenía que intervenir, aunque intervenía, y a partir de entonces pasan cosas, que son las que vamos a comentar más detalladamente a partir de ahora. Porque, curiosamente, después de pasar los 40 años, desde el 70 hasta el 2007, diciendo que el Estado no tenía que intervenir, en el momento que surgió la crisis, el 2007, como todos sabemos, resulta que se les olvidó que el Estado no tenía que intervenir. Y todos los grandes capitales del mundo desarrollado, y en el Estado español exactamente igual, empezaron a decir: el Estado tiene que responder y nos tiene que ayudar. Supongo que algunas personas se pueden acordar de que había el presidente de la COE, la COE es el sindicato de los patronos, el presidente de la COE era el señor Díaz Ferrán, me parece que era, ¿no? Y el señor Díaz Ferrán era un decidido partidario, como todos los propietarios del capital, de que el Estado les dejara en paz, que el Estado hiciera lo que ellos querían, que es lo que conocemos con el nombre de neoliberalismo, luego volveremos un poco sobre esto. Pero en el momento de la crisis fue bastante divertido, por ser frívola, que este señor dijo inmediatamente: el Estado nos tiene que ayudar mientras duren los problemas. O sea, que un Estado que había pasado, un señor que había pasado 40 años diciendo no nos tienen que, el Estado no se tiene que meter, en el momento que vio venir el lobo, dijo: papá Estado, ayúdenos, solo mientras tengamos problemas. Bueno, ya sabemos que el señor Díaz, este señor, sí, no es el mejor ejemplo de buena gestión, pero realmente era el presidente de los patronos. Es decir, que era, es un poco representativa de lo que la patronal y los grandes empresarios suponían. Entonces, un poco el Estado está en toda esta dinámica, pero el Estado tiene también unas limitaciones. El Estado tiene las limitaciones de toda esta filosofía de que no tiene que participar tanto el Estado, aunque luego le digan que sí. O sea, lo del capital y lo de los empresarios en la crisis de los 2000 ha sido curioso, porque no han tenido ningún escrúpulo en cambiar de chaqueta. Es decir, donde dije Diego, digo Diego. O sea, cambiaron y dijeron: nos tiene que ayudar el Estado, sobre todo el capital financiero y el gran capital empresarial también. Bueno, pero de todas formas, toda esa teoría parece que les podría frenarles un poco. Realmente no les frenó mucho, pero podría. Lo que les ha frenado más, o lo que frena más el papel del Estado, es la globalización. En el sentido de que, claro, si la economía se hace internacional, el papel del Estado, que por definición es nacional, tiene más problemas para ejercer. Supongamos, siempre se puede soñar, que mañana desapareciera mucho paro en este país y subieran los salarios. Todos sabemos que un problema de la crisis es que no tenemos dinero suficiente para comprar cosas y que, por lo tanto, las industrias están sufriendo. Por lo tanto, en ese momento nos encontramos con que en ese planteamiento imaginemos que suben los salarios y disminuye el paro, tendríamos más dinero y eso generaría más demanda, más compras a las industrias y las industrias empezarían a generar puestos de trabajo. Bueno, eso es una parte de la teoría, pero en el mundo globalizado eso no necesariamente es así. Por una razón muy sencilla, porque si todos acabamos comprando camisetas de China o comprando todas las cosas que vienen de la India o que vienen de otros países, nuestro dinero no generará puestos de trabajo en el Estado español, sino que generaría puestos de trabajo en los países que nos vendan a nosotros. Es decir, que la globalización limita lo que el Estado puede hacer. Por eso les explicaba antes que hay ahora otro tipo de organizaciones, que son las que he mencionado, que son de tipo internacional para poder gestionar ese tipo de relaciones. Y luego veremos cómo, por ejemplo, la Unión Europea tiene una incidencia en ese contexto. Es decir, que realmente las políticas económicas son importantes, pero cada vez están un poco limitadas, diluidas un poco por esta globalización de la economía que supone esta dinámica. De todas formas, a partir de ahora, porque hasta ahora era un poco una generalización de lo que es el Estado y de lo que podemos esperar del Estado, a partir de ahora voy a pasar a explicarles un poco lo que está haciendo y lo que ha hecho el Estado español desde la crisis del 2007. Voy a pasar rápido de muchas cosas, porque se han hecho muchas cosas, ¿no? Pero dentro de esas muchas cosas voy a fijarme en algunas que son las más importantes y trataré de hacer una pequeña síntesis. La crisis, repito, se inicia en el Estado español, en el mundo, en Estados Unidos. Se inicia en Estados Unidos, como sabemos, el segundo semestre del 2007. Y al Estado español llega a finales del 2007. Pero se acordarán ustedes que el gobierno español decía que no había crisis, que teníamos un aterrizaje suave, ¿no? No se quería reconocer que había crisis, se quería decir que en este país la crisis no era tan importante. Y había una razón política para ello. Lo digo también para que nos demos cuenta de que todo no es economía pura, ¿eh? Que en la sociedad las cosas están mucho más vinculadas. Porque en marzo del 2008 hubo elecciones generales y entonces el gobierno que estaba en el poder antes de esas elecciones, que era el PSOE, no quería ir a otras elecciones con una sensación de que había sido en parte culpable de la crisis. Y entonces de ahí el decir que había aterrizaje suave, que crisis no había, que en Estados Unidos sí, pero en España no, que era una crisis internacional, etc. Pero la crisis, los hechos son tozudos, y el 2008, después de las elecciones, que volvió el PSOE al poder, aunque un poco debilitado, ya se vio el gobierno necesitado de enfrentar la crisis. Y entonces el periodo desde entonces, desde el 2008, digamos, hasta ahora, yo lo he dividido a efectos de exposición en tres partes. Las tres partes que tienen aquí arriba. Por una parte, los dos primeros años, desde 2007 al 2009, en los cuales había, por lo menos en retórica, por lo menos en palabras, el intento de enfrentar la crisis, de ver qué podía hacer el gobierno para salir a flote de la crisis. Esto cambió fuertemente el año 2010 y nos encontramos con otra etapa importante de 2010 hasta el año 2012. Y el año 2012 nos encontramos con una tercera etapa, que es la etapa de los rescates. Todo el tiempo son tres etapas de tipo explicativo que yo me he inventado, o sea, no le den ustedes más peso que eso, ¿eh? No, no ha dicho nadie que son así, pero yo me he inventado efectos de explicarlo con un poco más de claridad. Pero en todas esas etapas es bastante curioso que la política económica que han seguido los gobiernos, no solo de España, pero principalmente nosotros vamos a hablar de España, ha sido la misma política que se siguió de los años 70 hasta el año 2000. Es decir, curiosamente y por una vez, la crisis ha motivado mucho cambio en la sociedad, pero la política económica, la teoría económica que hay detrás no ha cambiado. Y luego veremos que no ha cambiado. Pienso que no ha cambiado porque la composición de fuerzas reales en la sociedad tampoco ha cambiado. Y sigue siendo el mismo tipo de actitud frente a la clase, de la clase dominante frente a la clase dominada. Pero vamos a pasar muy rápidamente un poco las tres etapas. Sobre todo la primera vamos a pasar muy rápidamente. En la primera etapa se empieza ya a notar que hay menos actividad económica, que empieza el paro, empieza a haber problemas, pero sobre todo hay el problema financiero. Los bancos empiezan a tener grandes problemas financieros, en parte porque venía del exterior, pero en el caso de España no venía del exterior, el problema lo teníamos dentro, y empieza a haber problemas. Entonces el Estado lo que va a hacer, lo que se va a ver obligado o va a querer hacer, es una enorme ayuda a las instituciones financieras. Empezó a bombardear dinero a las instituciones financieras, una práctica que, como todos sabemos, todavía no se ha acabado. Aquí tienen algunos detalles de la cantidad de dinero que se bombardeó en la primera etapa. Es decir, empieza desde el principio a dar una cantidad de 50.000 millones de euros, todas las cantidades que señalo ahora son millones de euros. Empiezan además a hacer un cambio en los avales. Hay una cosa que parece pequeña, pero que a mí me parece que vale la pena comentar. Todos nosotros que teníamos dinero en las cajas de ahorros o en los bancos, en las cajas de ahorros no, ya porque no existen casi, más que la de Asturias, sí, está yendo bien la de Asturias, le va menos mal que a las otras, ¿eh? Bueno, pero todos los que tenemos un dinero normal en los bancos, tenemos lo que se llama el fondo de garantía de depósitos. Es decir, las instituciones bancarias apoyadas en el Estado tienen un fondo de dinero para que si les va mal y no puedan pagar lo que nosotros hemos puesto allí, ese fondo cubra esos depósitos. Pero lo que el fondo cubre es una cantidad limitada, es una cantidad relativamente modesta. Hasta la crisis del 2008 cubría 20.000 euros por persona. O sea que si tenías dinero en el banco hasta 20.000 euros en depósitos, esto te estaba garantizado por ley, estaba garantizado por el Estado, aunque el banco fuera privado. Pues fíjense que la primera cosa que hicieron, una de las primerísimas cosas que hicieron el año 2008 con las nuevas medidas de política económica, fue que la cantidad de 20.000 euros que quedaba garantizada pasó de repente a garantizar 100.000 euros por persona y banco. ¿Esto cómo se explica? Si vamos a una situación de tensión y de crisis, ¿cómo se explica que en vez de tener 20.000 euros garantizados, que es una cantidad que a bastante gente podrá tener, de repente 100.000 por persona y banco? Yo no sé cuántos de ustedes tienen 100.000 euros de depósitos en el banco, ¿eh? Pero no es muy abundante la parte de población que tiene 100.000 euros de depósitos en el banco. A mí, yo he interpretado esta entrega, este cambio, como una especie de mensaje a los más ricos de este país de decirles: no os preocupéis, os vamos a asegurar el dinero que tenéis en el banco. Porque, no sé, 100.000 euros por persona y banco me parece que no hay mucha gente que tiene, ¿no? Entonces, no es la medida que a mí me hubiera parecido más urgente, pero se tomó así. Y sobre todo, insisto, se apoyó al banco con 50.000 millones, a los bancos con 50.000 millones de euros, los avales pasaron a 100.000 y también se avalaron hasta 100.000 millones y se creó el FROB, que tiene este nombre. Las instituciones que se crean ahora en el Estado español, no sé si es moderno o no, pero tiene unos nombres endiablados. Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, al que se le dotó desde el sector público de 9.000 millones de euros, pero ese fondo se podía endeudar con el capital privado hasta 99.000 millones. Es decir, que había mucho dinero, por lo menos lo que nos parece a nosotros, mucho dinero para apoyar a los bancos. Por otra parte, se apoyó también a la industria, menos, muchísimo menos, pero se apoyó también a la industria con la idea de que había que apoyar un poco la creación de puestos de trabajo. Seguro que la mayoría de ustedes se acuerdan del famoso Plan E, que llenó el Estado español de letreros en cada ayuntamiento que les daban dinero y les venía apoyado por el Plan E, que eran unos apoyos muy pequeños para dar trabajo temporal de 6 meses. Yo me sospecho que a quienes más benefició ese Plan E fue a la fábrica que fabricaba los letreros, porque los demás, trabajo por 6 meses solo fue bastante poca cosa. Y después hubo otras medidas, como un plan de automóviles, el famoso plan, no sé cómo se llamaba, el Plan Renove, y la Ley de Economía Sostenible, que se dotó de 20.000 millones para 10 años. Si ustedes miran las cifras, verán la diferencia de cantidades. Arriba son 50.000 millones, 100.000 millones y 99.000 millones. Abajo son el Plan E, que fueron 5.000 millones, 1.500 y 5.000 millones, y la Ley de Economía Sostenible, 20.000 millones. O sea, la diferencia era muy sustancial. Y finalmente, a medida que iba aumentando el paro, el Estado tenía que pagar el subsidio de paro. Esto es algo que está en las instituciones y que todavía, por lo menos, se ha rebajado el subsidio de paro también, pero no ha desaparecido. Esperemos que aguantemos y no desaparezca. Pero el subsidio de paro se disparó también. El presupuestado el año 2007 eran 10.000 millones de euros y el año 2008 fueron ya el gasto 30.000 millones de euros. Y desde entonces está subiendo y supongo que cada año es más. Ahora, este año pasado, parece que fueron 33.000 millones de euros y este año con 6 millones de parados, por mucho que traten de disminuir el subsidio, pues es mucho dinero. Es decir, que tenemos como 3 bloques, ¿no? El gran apoyo financiero, un apoyo menor a la industria y el apoyo a los parados. Pero fíjense que hay una diferencia importante. Los parados es un apoyo que está cotizado por los trabajadores de todo el país. Es decir, todos los que trabajamos, en lo que nos descuentan de la seguridad social cada mes, hay una parte para el paro. Es decir, es un dinero que ya está cotizado. Es un dinero que el Estado ya había cobrado por anticipado. Mientras que en los otros 2 casos no está en absoluto pagado ese dinero. Y podemos ver que las actitudes respecto a esas ayudas también son diferentes. Esta diapositiva simplemente la planteo porque me parece que muestra con claridad, a través de las expresiones físicas, las expresiones del cuerpo, pues quiénes realmente mandan en este país. Ven ustedes, esta es la foto hecha cuando el señor Zapatero fue a Washington al principio de la crisis, que fue a preguntar a los banqueros qué tenía que decir en Washington, creo yo, porque hizo esta reunión y solo la hizo con estos señores. Pero fíjense que el señor Zapatero, como chico bien educado y responsable, pues está en su posición muy formal, ¿no? Y el señor Botín, pues está también como la que le corresponde, o sea, él está, manda él, manda él, y los demás señores están en un, todos son los banqueros, claro, y están en una actitud, pues más, pero simplemente marca un poco una pauta, ¿no? Estas son las cantidades que en Europa se han ido dando al sector financiero. No sé si se ven muy bien, pero bueno, ya ven ustedes de todas formas que son cientos de miles de millones de dólares, o sea, un pastor. No importa tanto la cifra exacta, que les pongo, la tienen ustedes ahí, pero es muchísimo dinero la que se está dando a los distintos países. Y últimamente, fíjense que es del día 13 de este mes, según los datos que los bancos han dado a las entidades financieras, no los bancos, perdón, los estados han dado a las entidades financieras, son 4,5 billones de dólares. Si tuviéramos una pizarra y más tiempo y no tuviéramos tanta presión, pues pondríamos los 4,5 billones de dólares, cuánto es con los ceros. Y para los que somos más viejos, si encima pusiéramos eso en pesetas, pues nos daríamos cuenta de la cantidad disparatada que es. Es decir, que en esta primera etapa que les comento, que fue de 2 años, efectivamente se dio mucho dinero, sobre todo a la banca. Se dio algo de dinero a la industria, como les he señalado, y se pagó el subsidio de paro, que es lo mínimo que se puede pagar. Pero realmente el apoyo fue fuerte a los más poderosos. O sea, nosotros en el trabajo que nosotros hacemos, en el grupo que trabajamos los temas de economía española desde un punto de vista crítico, le llamamos a este periodo el rescate de los poderosos. Ya realmente se gastaron el dinero en rescatar a los que más tenían. Si alguien tiene interés en seguir al detalle todo este periodo, nosotros hicimos uno de estos informes, me parece que lo ha mencionado antes Miguel, este grupo nuestro, estoy en la campaña publicitaria ahora, en la opinión publicitaria, nosotros hacemos unos informes que están en una web, y hay uno, que es el que no está aquí, que es el número 7, en el que recogemos todas estas políticas de estos 2 años. Sí, está en la web que les he puesto al principio, si quieren luego les pongo otra vez. Y el informe último que hemos hecho es más avanzado que aquello, o sea, eso no se acaba, ahora voy a seguir comentándolo, y el otro está aquí, todos ellos están en la web y son absolutamente gratuitos, como los materiales que están en todas las webs. Si alguien los quiere en papel, porque a veces en papel las cosas hay personas que los prefieren, yo he traído unos pocos y un amigo nuestro tiene otros pocos ahí fuera, pero esos se tienen que pagar, porque hoy estamos en una economía de mercado. Esos valen 3 euros. Esos valen 3 euros. Si alguien los quiere al final de la sesión, pues que se acerque y se los puede llevar, y los que queden y también se los pueden comprar a nuestro compañero. Pero es simplemente señalarles que hay uno de estos informes en el cual todas estas medidas están recogidas en detalle. Este era el plan que les decía, el plan E, y este es el principio del desastre del paro en el que todavía estamos inmersos, ¿no? Es decir, los 3 bloques: ayuda al capital financiero máxima, rescate de los poderosos, ayuda también a las industrias, más a las grandes que a las pequeñas, y finalmente subsidio de paro. Pero todo eso se tiene que financiar. Y en el Estado español llevábamos años, desde el año 82, disminuyendo los impuestos. Porque ahora nos dicen, es que el Estado español no tiene dinero porque con la crisis no se pagan impuestos, se pagan menos, y claro, tiene mucho más gasto, por lo que les acabo de decir, no cobra impuestos, hay déficit. No, el Estado no puede con todo, es verdad. Pero dentro de eso de que no puede con todo, hay que tener en cuenta que llevábamos desde el año 82 ya rebajando impuestos. Entonces, la disminución del poder del Estado español para poder tomar medidas en la crisis no era solo por la crisis, sino era por toda una política de disminución de impuestos que estaba funcionando en todo Occidente europeo y también en Estados Unidos, pero sobre todo también en el Estado español, porque llevábamos una política, como les he dicho al principio, de que el Estado dejaba que el capital hiciera un poco lo que le daba la gana. Y el capital, cuando le dejan hacer lo que le da la gana, lo que no hace es pagar impuestos. Bueno, entonces lo que nos encontramos es con una deuda pública muy creciente, muy importante. En el cuadro este pequeño que está aquí, ustedes verán que el año 2007 España era el país de la Unión Europea, o por lo menos de la zona euro. Ustedes saben que la Unión Europea tiene 27 miembros, pero la zona euro, que son los más ricos, que nos habíamos colado allí con los ricos porque nos parecía muy importante, son 17. Bueno, pues de la zona euro, España era el país que tenía menos deuda. Tenía solo un 36,3% de la riqueza del país de un año. O sea, el PIB este que ponemos aquí quiere decir cuánto se produce en un país en un año. y se suelen medir las variables económicas según esa medida. Entonces, en España era el 36,3% de deuda, deuda pública, de deuda del Estado. Estado en el sentido amplio, con comunidades autónomas y todo. El año 2012 es el 77%, es decir, se ha duplicado. Y se calcula que a finales de este año probablemente estaremos por encima o muy próximos al 90%. Es decir, la deuda casi se ha triplicado o se ha duplicado muy ampliamente por estos elementos que les señalaba. Y además hay que tener en cuenta que España tiene un problema. Y es que nosotros no tenemos mucha deuda comparado con otros países. Ya les digo que el año 2007 era la más baja, pero incluso ahora la deuda española del 77% es más baja que Francia, más baja que la de Alemania, muchísimo más baja que la de Inglaterra, que es el 200 y pico%, la de Japón, que debe ser como 400 y pico%, la de Estados Unidos, que es también 300 y algo. Ya, nuestra deuda pública no es tan importante, pero sí que tenemos un problema muy grave junto con esa deuda pública. Debemos dinero, pero además somos pobres, en el sentido de que tenemos poca capacidad de producir riqueza. España es un país con poca industria, con poca capacidad de producción. Hemos vivido unos pocos años a base del ladrillo, hemos vivido unos años a base de la bombolla, de la burbuja inmobiliaria, pero no tenemos mucho más. Unas cuantas fábricas de automóviles, que son de fuera, pero eso no importa porque dan trabajo aquí en ese sentido y crean riqueza aquí. Un sector turístico potente y ladrillos, no tenemos más. Y ahora resulta que el ladrillo se ha deshecho, el sector turístico aún se aguanta, yo diría que desgraciadamente o a gracias a también a que los países de la cuenca sur del Mediterráneo están muy revueltos con todos los problemas árabes. O sea que no es mérito nuestro que se aguante el turismo, se aguanta porque no tienen otro sitio donde ir cerca. Y finalmente los automóviles cada día se venden menos, como todos sabemos. Es decir, que España tiene la deuda por un lado, pero por otro lado una estructura productiva muy débil. Inglaterra, como les digo, tiene 200 y pico% de deuda pública, pero Inglaterra es una gran potencia industrial. Lo mismo pasa con Estados Unidos, aparte de que ellos tienen otras cosas, ¿no?, como el dólar. Pero en realidad nuestro problema es de deuda, pero se agrava gravísimamente la deuda porque el problema es de fondo, que no tenemos capacidad productiva. No somos un país potente en cuanto a capacidad de producción. Y este es el problema al que nos va a llevar a la segunda etapa. Es decir, la mezcla de una deuda importante, no tan importante como nos hacen creer, pero importante, y nuestra falta de capacidad productiva, pues genera un problema serio. Pero querría matizar, porque la deuda no es toda igual, en el sentido de que España tiene poca deuda pública, 77% todavía es poca, pero tiene muchísima deuda privada. Es decir, la deuda de este país es deuda privada. Y es deuda fundamentalmente y esencialmente, y esto hay que decirlo en voz muy alta, es deuda de los bancos y de las grandes empresas. También de las familias, porque como nos daban hipotecas bastante fácil, nos hemos endeudado. Pero de todas formas, la de las familias es bastante, bastante menor. Por ejemplo, la deuda de las familias, cito de memoria, debe estar por entre 800.000 o 900.000 millones de euros, que ya es mucho. Pero es que la de las empresas no financieras es de 1.700 millones de euros y la de los bancos es mucho más alta. De forma que España debe un 77% solo de deuda pública, es decir, de la que somos responsables todos nosotros, es un 77%. La otra es deuda privada, de la que son responsables, deberían de ser responsables, los bancos, las grandes empresas y las familias. Ya las familias que no pagan, les echan, ¿verdad? Les desahucian. Pero yo no he visto ningún banco desahuciado todavía. Y no he visto tampoco ninguna gran empresa desahuciada. Es decir, que estamos pagando la deuda privada como ciudadanos, como si fuera deuda pública. Es decir, en el capitalismo hay mecanismos por los cuales consiguen que nos hagan a los ciudadanos, le hacen al gobierno del país. Pero si le hacen al gobierno del país, el gobierno no tiene más que impuestos para pagarla. Con lo cual, estamos pagando la deuda privada con la ciudadanía en lugar de pagar los que son sujetos de esa deuda. Y esto se ha visto recientemente muy claramente. Luego, al hablar de rescate, volveré sobre ello porque si no nos vamos a entretener demasiado. Bueno, esta situación del Estado español coincide con la situación de otros estados en la Unión Europea y sobre todo en la zona euro. La Unión Europea, durante todo el periodo de crisis del año 2007, desde el año 2007, y también en la crisis de los 70, tiene siempre una posición bastante curiosa, por decir algo. Y es que dice, cuando hay una crisis, cada país que se apañe, cada palo que aguante su vela, y que cada país se... Y esto lo hicieron en la crisis de los 70. Durante la crisis de los 70, la Unión Europea funcionó muy bajo, muy bajo, muy bajo, porque la Unión Europea no quería saber nada de esto. Y pasó exactamente igual aquí el año 2007 y 2008. La Unión Europea no quería saber nada y cada país que se apañe. Tanto es así que a finales del 2008, yo creo, hubo un intento de decir, bueno, la Unión Europea tiene que hacer algo de ayuda para la crisis. Y dijeron, bueno, pues ya vamos a hacer ayuda para la crisis. Y salió en toda la prensa, en todos los medios de comunicación, la Unión Europea gestiona 200.000 millones de euros para la crisis. Bueno, es poco dinero para Europa, muy poco dinero porque Europa es muy grande. Pero algo era. Hasta que se descubrió que esos 200.000 millones no los ponía la Unión Europea, sino que era la suma de lo que había puesto cada Estado. O sea, era verdaderamente trampa, descarada. Y la Unión Europea solo ponía 60.000 millones, que no llegan ni para darle de comer al periquito, ¿no? Entonces, realmente la Unión Europea nunca se empeñó con la crisis. Pero el año 2009, a finales de 2009, se dio cuenta de que había una serie de países, los países del sur, claro está, que debían mucho dinero. En este caso, Irlanda estaba en el sur, ¿eh? O sea, hacen como con los ordenadores, bajan el mapa y Irlanda está en el sur. Como todos sabemos, Grecia, Portugal, Italia, España e Irlanda y también Italia a última hora. Bueno, estos seis países estaban seriamente endeudados. Y la magnitud, la cantidad de esa deuda era tan fuerte que ponía en peligro al euro. Y entonces la Unión Europea dice, hombre, vamos a tener que hacer algo. Pero no porque les preocupara lo que pasaba en los países, sino porque eso afectaba al euro. Y si afectaba al euro, también les afectaba a ellos, que son los países ricos. Y entonces lo que decidieron fue tomar cartas en el asunto y decir, mira, todos estos países que están endeudados son una pandilla de países que no trabajan, que son unos viva la virgen, que están viviendo por encima de sus medios, que están gastándose nuestro dinero, y ahora vamos a tomar nosotros la sartén por el mango. Y a partir de finales del año 2009, a principios sobre todo en 2010, la Unión Europea dijo, ahora vamos a tomar nosotros cartas en el asunto. Y ahora vamos a ir viendo cómo van tomando cartas en el asunto. Pero a la vez, esto condujo a que hubiera presiones del exterior. Es decir, la deuda del Estado español, como la de los otros países, o sea, lo que voy a decir ahora, casi diría yo que es igual para los cuatro países o cinco que he mencionado que para España. Yo voy a hablar de España porque es el país que nos afecta más, pero a los otros también les está pasando lo mismo. A Grecia todavía peor, a Irlanda un poco diferente, pero las líneas generales son las mismas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la deuda del país, el gobierno cuando tiene un déficit, es decir, cuando no le llega, y ya les he dicho que tenía que cobraba pocos impuestos para que le llegara, cuando no le llega pide prestado, y pide prestado a través de un mecanismo que se llama deuda pública, es decir, vende papeles que dice, mire, yo le garantizo a usted que le debo 1.000 euros, y usted me da los 1.000 euros, y se hace cargo de los 1.000 euros y con eso resuelve sus problemas. Y cuando no tiene dinero dentro del propio país, pues pide también en el extranjero. Por lo tanto, hay deuda interna y hay deuda externa. En el caso del Estado español y de los cuatro o cinco países que he dicho, la deuda externa era bastante fuerte, era casi la mitad. La mitad de lo que debíamos estaba financiada desde el exterior. Claro, entonces al ver que la deuda es cada vez mayor y que son países pobres y que según ellos creen son países poco responsables y que por lo tanto hay mucho peligro de que no paguen, los que nos prestan dinero, esos famosos mercados que les llaman, empiezan a ponerse nerviosos y empiezan a presionar directamente a los gobiernos, pero mucho más, sobre todo, a las instituciones internacionales que tienen fuerza con los gobiernos. Es decir, que una de las cuestiones para la que sirven las instituciones internacionales es para hacer presión en los gobiernos también. Y entonces, por un lado, nos hacen presión los mercados famosos, a los que les debemos el dinero. Por otro lado, van a hacer presión las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, sobre todo, la OCDE, que es otra institución internacional, y especialísimamente la Unión Europea, en nuestro caso. Empiezan a decir, bueno, estos estados algo tienen que hacer, no pueden seguir como hasta ahora. E incluso la prensa internacional, la prensa financiera internacional, algunos de ustedes se acordarán que la señora Salgado, que era ministra de Asuntos Exteriores, de Economía, tuvo que ir a Inglaterra a explicarle al director de un periódico, que por importante que sea, es el director de un periódico, del Financial Times, a explicarle que nosotros éramos buenos chicos. Y fue ella, ¿eh? No vino el ministro aquí, no vino el director del periódico aquí, ¿eh? Tuvo que ir ella a explicárselo. Es decir, las presiones eran muy fuertes y empiezan a exigirle al Estado español que tiene que hacer lo que le van a decir. Además, las presiones son mucho más fuertes porque ustedes habrán oído hablar de las agencias de evaluación. Es decir, hay una serie de agencias privadas, que trabajan para obtener un beneficio, que tienen como función, venden los servicios de evaluar cuánto de seguro es un préstamo que has hecho a un país. O sea, ¿qué probabilidad hay que un país te pague la deuda? ¿O qué probabilidad hay que una empresa te pague la deuda? También se hace evaluación para las grandes empresas. Y entonces, en el momento este de la deuda, ya existían y estaban operando desde antes, pero aparecen muy claramente estas agencias de evaluación, que son solo tres empresas estadounidenses, que evalúan la capacidad de los distintos países de pagar. Y claro, la evaluación que hacían de esos cinco países del sur del Mediterráneo, o de los países del Mediterráneo, de Europa del Sur, pues era muy, muy escasa y muy negativa. Y a medida que van haciendo esa evaluación más negativa, lo que hacen los mercados que nos prestan dinero, es decir, el tipo de interés sube. Y si yo voy a prestar un dinero que es más arriesgado, entonces lo que tengo que hacer es subir el tipo de interés. Los que nos prestan dinero nos prestan para ganar dinero. Las agencias de evaluación dicen, ustedes tienen mayor o menor probabilidad. Pues entonces la lógica del capital es subir el tipo de interés. Y suele tomarse la medida respecto al tipo de interés normal, que es el tipo de interés que cobran para Alemania. Como Alemania es un país seguro y sólido, como todos sabemos, ellos hablan de la prima de riesgo. La prima de riesgo es el tipo de interés que cobran por encima del de Alemania. Por ejemplo, en España, en diciembre del 2009, la prima de riesgo era 285 puntos por encima del de Alemania. Si el de Alemania era 2 entonces, 2,85 más le sumaban la prima de riesgo de España. La prima de riesgo, que entonces ya nos parecía que 285 era mucho, el verano del 2012 estuvo a 600 y ahora está a 400, es decir, que todavía andamos por las nubes. Nuestra garantía es bastante limitada, por no decir muy escasa. De todas formas, hay que señalar también que estas agencias, se ha demostrado después, se ha encontrado, que son las mismas agencias que hacen la evaluación, como son privadas, son propiedad de aquellos que nos prestan el dinero. Con lo cual, ahí hay un guiso que no es que sea todo falso, pero que indudablemente hay conexiones e intereses encontrados bastante duros. Y muchas veces la Unión Europea se ha dicho, la Unión Europea tendría que montar una agencia pública, que no estuviera privada y que no tuviera ese tipo de cuestiones. Pero la Unión Europea se lo toma con mucha calma, no está nada animada a hacer esto, y además los grandes prestatarios ya le han dicho que es igual si monta la agencia pública porque ellos no le harán caso, que a la pública no le harán caso y que seguirán haciéndole caso a la privada. Bueno, esta es la estructura del capitalismo global que tenemos. Estas instituciones, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Central Europeo, que es el banco de los bancos europeos, y la Unión Europea, tienen una filosofía muy clara, que es decir, ustedes están en deuda, es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes porque ustedes están viviendo por encima de sus medios. Y esto nos lo dicen nuestros ministros, que hemos vivido por encima de nuestros medios. Y yo digo, ¿hasta dónde por encima? A ver, una familia normal de este país, ¿cómo vive? ¿Qué tiene? ¿Qué riqueza tiene al final? Pues tiene un piso, con suerte, no todas, pero bueno, aceptémoslo. Tiene un automóvil, de vez en cuando va de vacaciones y algunas veces sí que tiene algunos ahorrillos, pero los que tienen suerte, los que trabajan los dos de la pareja y no han comprado el piso recientemente. Es decir, esto para un país de la Europa, que es una de las zonas más ricas del mundo, ¿es vivir por encima de nuestros medios? Si vemos todo lo que se produce en nuestro país, ¿es vivir por encima de nuestros medios? Y sin embargo hay gente sencilla que se lo cree. Dices que hemos vivido por encima. Oiga, bueno, pues a lo mejor en vez de ir de vacaciones, pero ¿cuánta gente va de vacaciones a Estados Unidos? Van, algunos van, pero es una élite del país de los que van de vacaciones. Es decir, que esta imagen de que vivimos por encima de nuestros medios, esa es una de las justificaciones que les decía yo al principio, cuando nos dicen una justificación ideológica. Ustedes están mal porque han gastado demasiado y ahora se tienen que apretar el cinturón. Oiga, pues no somos nosotros los que hemos gastado demasiado. Los que deben dinero son los bancos y los que deben dinero son las grandes empresas. Y las familias debemos un poco de dinero de las hipotecas y lo estamos pagando bastante religiosamente. Y los que no están pagando es porque están parados. Y entonces dicen, bueno, como ustedes han vivido por encima de sus medios, ustedes tienen que pagar esa deuda, como sea. Y nada de... Y es curioso porque cuando alguien le presta dinero a otra persona y esa otra persona no le paga, el que pierde dinero es el que ha prestado. Ah, pero en este caso no. Los que han prestado el dinero en los mercados financieros mundiales no pueden perder el dinero. Los bancos no pueden perder el dinero. Y entonces lo que nos dicen es, bueno, ustedes lo que tienen que hacer es rebajar el nivel de vida. No lo dicen así en los discursos, pero es a lo que nos llevan. Tienen que rebajar su nivel de vida y tienen que convertirse en ser más competitivos y exportar más. ¿A qué les suena? ¿Qué quiere decir exportar más? Que tenemos que exportar más barato. Oiga, ¿y cómo se exporta más barato? Pues mire, nos dicen, antes, cuando teníamos nuestra propia moneda, lo que podíamos hacer era devaluar, lo que se decía, rebajar el valor de la moneda. Era una cosa artificial, pero se podía hacer. Rebajabas el valor de la moneda, las cosas salían más baratas para vender en el exterior, más caras para comprarlas y por lo tanto se arreglaba la deuda. Ahora no os voy a explicar con detalle porque no tendríamos tiempo y además es demasiado lío. Pero desde que tenemos el euro no podemos hacer eso porque nosotros no mandamos en el euro. Y entonces dicen, ah bueno, entonces lo que tienen que hacer es como con la moneda no se puede rebajar el precio, tienen que hacer la devaluación interna. Si les explico esto es porque esto está en la televisión y está en los periódicos y está en las revistas todos los días para que se familiaricen un poco con lo que son estos conceptos. La devaluación interna en definitiva quiere decir hay que disminuir el coste de producción. ¿Y cómo se disminuye el coste de producción si tú no mejoras la tecnología? Y si nuestros empresarios no mejoran la organización de las empresas, porque hay también que pensar que tienen una fuerte responsabilidad. Ah, bueno, pues mire, baje salarios. Y entonces lo que nos están diciendo es la devaluación interna es una manera, es decir, ustedes tienen que bajar salarios para poder pagar la deuda. Y esto es verdaderamente lo que están planteando estas instituciones internacionales. Es decir, ustedes no pueden tener déficit y tienen que pagar la deuda y se olvidan absolutamente de si hay paro, de si no hay paro, si hay desahucios, si hay problemas de precariedad laboral, nada más. Hay un objetivo fundamental a partir de la segunda etapa de mayo del 2010, en que la Unión Europea decide que va a tomar en cuenta lo que va a ser nuestra política económica. Que yo trato de reflejar en estas dos diapositivas en el sentido de decir, allí hay una mano. ¿Quién es esa mano? Son los mercados famosos. Es el poder del capital global, que utiliza a las instituciones internacionales, que a su vez van a utilizar a los más pequeñitos que son los gobiernos, y debajo de esos estamos nosotros. Y además consiguen hacerlo de forma que nos peleemos entre nosotros. De alguna manera consiguen exacerbar las tensiones, de forma que los alemanes piensan que los españoles somos una pandilla de mangantes que no hacemos nada más que beber beber sangría y hacer la siesta. Nosotros pensamos que los alemanes son una pandilla de exagerados y que de egoístas que no nos quieren ayudar, etcétera, etcétera. Es decir, llegamos a una situación en que la política económica de los estados está hecha a base de las presiones de las tres grandes, de la troika, esto ya les suena también, ¿no? De la troika, que es lo que realmente está haciendo, y fuerzan a los gobiernos a que tomen ciertas medidas. De todas formas, hay que decir que los gobiernos tampoco son inocentes. Es decir, los gobiernos, como dice el señor Rajoy y como decía el señor Zapatero, son mandados de Bruselas, de la troika, son mandados, pero son mandados con gusto. Como esos mayordomos que aparecen en las películas que se identifican con los señores, pues un poco así. Porque el programa de ellos es muy parecido. A lo mejor en un momento determinado no querrían que hubiera tanto paro, pero las medidas que van a tomar ya eran esas las que pensaban tomar. Es decir, que la troika es responsable de las medidas que exige, pero también nuestros gobiernos tienen sus grados de libertad y su responsabilidad. Entonces, a partir del 2010, la política económica la van a dictar desde la troika. Empiezan en febrero y después en marzo. Y entonces, en este gráfico, yo intento señalar muy rápidamente, porque no intenten aprendérselo todo, solo para dar algunas pistas, que lo que está en azul son las ayudas que plantea la Unión Europea, las ayudas que ha dicho que va a dar la Unión Europea, y lo que está en rojo es lo que pide a cambio. O sea que, por un lado, la Unión Europea crea dos fondos financieros potentes. Esto que ponen ahí como FEEB y MEDE son dos fondos financieros importantes que pueden llegar a prestar, en principio, pueden, hasta 1.000 millones de euros, es decir, 1 billón de euros. Y es un dinero que la Unión Europea tiene en esos fondos disponible para las ayudas. Después resulta que para mandar 40.000 millones a Portugal pasan 2 años, pero de momento ese fondo está disponible. Por otra parte, el Banco Central Europeo, que ya les he dicho, es el banco de la zona euro, es el banco de los bancos. Los bancos centrales han desaparecido, el de España, el de Francia, el de Alemania, ya no hay bancos centrales. Existen como Banco de España y tal, pero no funcionan como deberían de funcionar si fueran bancos centrales. Y entonces el que funciona es el Banco Central Europeo. Y hay una cosa que es verdaderamente impresionante, que si lo entendiéramos bien, tendríamos una concepción clara de lo que es Europa. El Banco Central Europeo, por ley, en sus estatutos, tiene que no puede ayudar, repito, no puede ayudar a ningún Estado miembro ni a ninguna institución pública. Solo puede ayudar a los bancos privados. Es decir, esa Europa mítica de la que nos hablan, verdaderamente no quiere saber nada con el sector público. Absolutamente nada. Entonces, como no quiere saber nada con el sector público, en principio tendría que ayudar a los estados, pero no les puede ayudar, ni les quiere ayudar por ley, ni les puede ayudar. Entonces, lo que hacen es trampas, y lo que, bueno, trampas, pero de la que sale muy favorecida la banca privada, ¿Por qué? Pues porque cuando ya la crisis estaba muy mal, muy mal, muy mal, la crisis financiera en el 2010, a mediados del 2010, la Banca Central Europea hizo barra libre de créditos. Dijo, los bancos privados de los países con problemas, yo les puedo prestar hasta 1 billón de euros en total, De ese billón, los bancos españoles tomaron préstamos de 600.000 millones. Es decir, fueron los que más usaron ese dinero. Y esos créditos eran créditos baratos al 1% de interés. Parece normal que con esos créditos que nos diera el Banco Central Europeo a la banca privada del Estado español, hubiera más crédito en la economía española. Pero eso es pura ilusión. Lo que hicieron los bancos es lo que ellos hacen siempre, que es negocio. Pidieron crédito al Banco Central Europeo por 600.000 millones de euros, al 1%, y con eso compraron deuda pública del Estado español al 4%. ¿Para qué quieren dar crédito a nadie? Ya tienen suficiente negocio. Y eso han estado haciendo hasta hace muy poco, en que el Banco Central Europeo dijo, esto se acaba. Pero todavía no han devuelto todo, Pero el Banco Central Europeo, cuando vio un poco por dónde iban las cosas, pues cerró ese grifo, digamos. Y por otra parte, otra cosa que hubiera podido hacer el Banco Central Europeo era comprar deuda pública directamente del Estado español, ¿no? Cuando el Banco Central, cuando el Estado español o el griego o el portugués vende deuda, bueno, pues el banco compra. Ah, pues tampoco puede. Y fue el anterior gobernador del Banco Central Europeo, el señor Trichet, me parece que se llamaba, el que se saltó la ley y, como la situación era tan difícil, compró deuda pública. Pero también le pararon los pies y tampoco está pudiendo hacer eso más. Es decir, que el Banco Central Europeo, hubo estos dos movimientos que les he dicho, los dos favorecieron enormemente a la banca, pero no han seguido adelante. El Fondo Monetario Internacional dijo que iba a poner 200.000 millones, pero que ellos no tenían dinero, que ellos pedirían prestado. Pero como el Banco Central Europeo no les puede dar un crédito porque es una institución pública, lo que hicieron fue organizarse de forma que los Estados miembros, esto parece un trabalenguas, ¿eh? No, si no lo entienden no se preocupen demasiado. El Banco Central Europeo, los Estados miembros, España, Alemania, Portugal, Grecia incluso, todos le dieron un crédito al Fondo Monetario Internacional de 200.000 millones, hasta 200.000 millones, para que con ese dinero el Fondo Monetario Internacional, cuando le pareciera a él, les diera crédito a los bancos que estaban, a los países que estaban con problemas. Es surrealista total, surrealista total, pero es así. El mundo financiero y el mundo de la Unión Europea en la que vivimos es así. Bueno, y ahí está todo. No hay más medidas. No ha habido ninguna medida más, ni en absoluto de decir, bueno, pues vamos a dar un apoyo a los parados, vamos a dar un apoyo a las familias, vamos a dar un apoyo para producir, vamos a llevar a generar la capacidad de producción. Nada de esto, absolutamente no. Mientras tanto, se dedican, eso sí, a hacer cumbres que les llaman históricas cada 15 días. Si ustedes siguen la televisión y la prensa, verán que dicen, la cumbre histórica, la cumbre histórica. Bueno, pues en esas cumbres históricas justifican el salario, digo yo, porque verdaderamente poca cosa más están haciendo. Últimamente, el Estado español se vio obligado, el gobierno español, se vio obligado a pedir 100.000 millones de euros para pagar la deuda de los bancos, para recapitalizar los bancos privados españoles. Y ha sido una cosa, no voy a usar la palabra bonita porque es horrible, pero ha sido una cosa curiosa porque algunos, los malos, decíamos que la deuda era privada y que porque si la deuda era privada teníamos que pagar los ciudadanos. Claro, al tener que pedir 100.000 solo para pagar la deuda privada, se ha visto claramente que teníamos razón. Lo importante de la deuda es no es la pública, es la privada. Y sigue siendo. Entonces, el Estado español pidió esos 100.000 millones de euros, de los cuales nos han otorgado 40.000, que me parece que han empezado a llegar, pero no estoy segura, porque una de las características de la Unión Europea es que todavía viajan en carro. Vienen despacito, despacito, despacito. Todo pasa 3 años después, ¿no? Bueno, en el fondo, si ustedes miran este lado del gráfico, todo es ayuda a las finanzas. No hay nada más que ayuda al sistema financiero. ¿Lo ven, no? A cambio, pasan factura y esa factura no va al sistema financiero, va directamente a la población española. Primero, recortes. Recortes en el presupuesto del Estado, que luego a su vez recorta a la ciudadanía en salud, en educación, en servicios sociales. La reforma laboral. Como tenemos que ser más competitivos, ya les he explicado antes, tienen que abaratar la fuerza de trabajo, tiene que ser más flexible. La Unión Europea tiene un vocabulario precioso. Deben de tener expertos fantásticos. Porque todo lo que dicen es bonito. Lo que pasa es que hay que saber rascar por debajo de las apariencias. Entonces, la reforma laboral, dicen, bueno, entonces así será más flexible el trabajo, más barato y ustedes podrán exportar más. Exportar más no sé si hacemos, pero algo más sí. Pero fundamentalmente lo que estamos haciendo es crear paro, disminuir el empleo. Saben que está en marcha la reforma de las pensiones, que por cierto es una reforma que empezó el año 1994, mucho antes de la crisis. Ahora, a río revuelto, ganancia de pescadores. Ahora también hay que reformar las pensiones porque no hay dinero. Bueno, es verdad que no hay dinero si lo miras como ellos lo miran. Han eliminado, han disminuido las ayudas a los parados, ahora tienen la gente que está parada, tiene mucho menos tiempo, antes tenían más tiempo de subsidio, ahora no tienen tanto subsidio. Ya han reformado los convenios, de forma que prácticamente los convenios se han convertido muy en papel mojado, porque los han hecho como convenios de empresa. Casi todos pueden ser convenios de empresa y en las empresas pequeñas no se tiene fuerza para hacer un convenio. Esto es lo que nos piden a cambio, una parte. Por otra parte, la Unión Europea hizo una cosa que le llamaron el pacto por el euro, otra vez con palabras bonitas, impulsar la competitividad. ¿Quién va a estar contra eso? Bueno, pues para eso, la letra pequeña dice, lo que hay que hacer es que los salarios no suban según el IPC, tienen que seguir según la productividad, subir según la productividad. Como la productividad sube menos que el IPC, quiere decir que perdemos salarios. Lo mismo con los pensionistas. Impulsar el empleo a través de la reforma laboral, que lo único que hace es más precariedad, porque tenemos 6 millones de parados, pero yo tendría ganas de contar cuántos precarios tenemos, cuánta gente trabajando 15 días y un mes y luego otro mes y luego no sé qué. Hay que reforzar la estabilidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Lo dicen literalmente, lo que estoy diciendo lo están literalmente. Es ahorrar en salud, en educación y en servicios sociales. Piensan que tenemos demasiados servicios sociales. Y ustedes saben que nos exigieron que pusiéramos en la Constitución que nunca podríamos tener déficit más allá del 0,5%. Que es económicamente es un disparate total. O sea, según el pensamiento económico es un disparate total. Pero no se puede tener déficit. Y además, como anécdota quizá, eso se lo han pedido a todos los países de la Unión Europea. Pero los primeros que lo aprobamos y cambiamos la Constitución fuimos nosotros. Antes que los griegos. O sea, aquello de Santiago y cierra España, ¿no? Nosotros somos los primeros en las catástrofes también, pero ser los primeros. Bueno, y lo han hecho cosas que Grecia lo hizo mucho más tarde y que otros países no lo han hecho. Por otro lado, saben ustedes que se está privatizando todo, hasta la lotería. No se ha privatizado la lotería porque el precio que nos ofrecen los extranjeros por las cosas que tenemos por privatizar son de tal calibre que hasta el propio gobierno dijo no podemos vender a ese precio la lotería porque es un buen negocio. Y supongo que alguno se acuerda que los alemanes les han dicho a los griegos que vendan alguna isla que otra de las que tienen por allí. O sea que lo que están haciendo es apoderarse de la riqueza real. Ellos dan dinero cuando dan, pero lo que absorben es riqueza verdadera, ¿no? Y la disminución del gasto público, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, paso porque si no se nos hará muy tarde. Algunas medidas que se pudieran tomar y que no se han tomado para poder paliar un poco la crisis, que no se va a arreglar fácil, porque permanentemente el gobierno alemán dice que no. Ya saben ustedes que el gobierno alemán dice no. Se hubieran podido hacer deuda pública que en vez de ser solo española fuese de la Unión Europea, que hubiera tenido mucho mejor mercado y menos tipo de interés. Ah, eso no. Hacer un aval, que la Unión Europea avalara la deuda de los países más empobrecidos, tampoco. Comprar la deuda, ya les he explicado que hubo una etapa que compró, pero luego ya no ha comprado más. Y nada más, o sea, no hay ningún presupuesto para nada que sea productivo, que nada que sea políticas activas y no digamos nada para lo social. Si leen ustedes los periódicos habrán visto que esta semana precisamente la señora Merkel ha dicho que ante la catástrofe que supone el paro de estos países, particularmente España, yo creo que ahora ya van mirando por dónde caemos, pues sí, que habrá que hacer algo para ayudar a la juventud, sobre todo a la juventud. Fe es creer lo que no vimos. Vamos a ver. Vamos a ver si hacen algo. Si hacen algo y se hacen en unos periodos de tiempo que sean cortos. Ya es algo que digan que van a hacer, porque hasta ahora ni siquiera tenían ningún interés en hacer nada. Solo las medidas que se toman son para ayudar a las finanzas. El dinero para apoyar la recapitalización de la banca privada está llegando, pero para absolutamente para nada más. Es decir, que realmente con lo que nos estamos encontrando es que tenemos que pagar una deuda que no es nuestra, y que además de tener que pagar esa deuda, nos estamos encontrando con un deterioro fuerte de todas nuestras condiciones de vida. Y la tercera etapa es la de ahora, es la petición esta de la que estoy comentando, la reserva financiera, y no se sabe si van a pedir rescate o no. Estos días está muy tranquilita la escena de la deuda, no sé por qué, La verdad es que no sé, yo lo sé y creo que mucha gente no sabe, o sea, incluso en la profesión, quiero decir, que realmente no se sabe por qué se han calmado un poco los mercados. Quizá porque el Banco Central Europeo ha dicho que, bueno, que ellos ya harán algo para arreglarlo, ya veremos, ¿eh? Y en octubre de este año, del 2012, parecía que se tenía que pedir el rescate, que los empresarios estaban diciéndole al gobierno que pidiera el rescate, que el gobierno no le interesa porque las medidas son tan duras que probablemente entonces pierden las elecciones, pero no quieren pedir el rescate. Por otro lado, Alemania quiere que pidamos el rescate, la Unión Europea no quiere, un cacao que no hay quien se aclare. Yo creo que de momento no se va a pedir el rescate, yo creo. Pero, según todos los comentaristas serios que están escribiendo, esto puede cambiar en un día. De momento, si las cosas siguen como están, no pediríamos el rescate. El gobierno, nosotros no pedimos, no pintamos nada. Pero puede pasar que sí. Cualquier cosa que pase en Europa, no solo en nosotros. Y el rescate, cuidado. Lo importante del rescate no es eso, sino son las condiciones que nos ponen. Que no serían las que tenemos, sino serían todavía mucho más duras. Yo ya no sé qué puede ser más duro, pero todavía mucho más duras, lo comentan ellos mismos. Es decir, que el futuro que tenemos es muy incierto, depende de muchas cosas ajenas a nosotros, y lo que parece claro es que si se pide el rescate tendremos que pagar todavía peor. Es decir, que estamos en una situación verdaderamente dura con el rescate. Vale. Todo esto está perjudicándonos bastante, pero ¿arreglará los problemas? Porque claro, el tema es decir, bueno, si tú tienes un cáncer, pues la quimioterapia es terrible, pero igual te cura, en muchos casos te cura. Lo terrible es que esto nos cura o no nos cura. Y ahí sí que puedo ser tajante. No solo no nos cura, sino que está empeorando la enfermedad. Es decir, los problemas de la economía española, los de la economía, no se resuelven en absoluto. Al revés, se están deteriorando. La deuda se ha duplicado, nuestras empresas no venden, las empresas se están vendiendo, se están, las tiendas, el comercio se está cerrando a miles, el pequeño comercio, incluso el gran comercio está viéndose resentido, y por otra parte, las condiciones que nos están poniendo, no hace falta que yo les explique que cada vez estamos viviendo peor y que cada vez estamos más angustiados y que cada vez tenemos más miedo del futuro, que están recortándose los derechos que se han ganado con tanto esfuerzo y con tanto trabajo. Es decir, todo esto no nos está llevando a resolver las cosas, sino que se nos está llevando a empeorar. Aquí tenemos un mapa, que es de toda Europa, bueno, de la Europa, de la Unión Europea. Tengo que correr, ¿verdad? Bueno, lo mismo. Es que nos... Bueno, fíjense qué quiere decir cómo ha crecido la renta por persona en Europa, y ustedes verán que solo está por encima del 100. Es lo que había el año 2007. El año 2007, es decir, antes de empezar la crisis, sería 100. Pues ahora ya ven ustedes que excepto Alemania, Austria y Malta, que debe ser más pequeño que Oviedo, bueno, pues realmente, y Chipre, excepto estos países, todos los demás se han deteriorado. No solo el Estado español, no. Todos. Y que la receta es como vaciar Europa, de alguna manera, de la capacidad de producir riqueza. Se está deteriorando la capacidad de producir riqueza. Ya les explicaré luego por qué creo yo que está pasando esto, pero está pasando. En el caso de la economía española, pues en lo laboral estamos, no hace falta abundar. En lo social, nuestro estado del bienestar, que nunca fue muy potente, se está perdiendo a velocidades increíbles. Y en esto sí que me voy a parar medio minuto, estamos perdiendo derechos políticos y se está debilitando enormemente la democracia. En todo este parabunta hay un objetivo, creo yo, deliberado de deteriorar la débil democracia parlamentaria que tenemos. No solo en el Estado español, estoy hablando de la Unión Europea. Y ser sustituidos por técnicos o por personas que vienen directamente de las grandes empresas financieras o de las grandes empresas transnacionales. Esto no tocaba aquí. Bueno, no ven ustedes este mapa, se ve muy borroso. Pero esto era el estado del bienestar. ¿Qué está pasando en España en el estado del bienestar? Arriba tienen en castellano la traducción de las cinco líneas, ¿no? O sea, hay cinco cosas: pobreza, desigualdad, paro, fracaso escolar y esperanza de vida. El lugar que ocupan en cada una de estas cosas en la Europa de los 15. Miren dónde está España. El 15 en 3, el 14 en 1, pero nosotros aguantamos. Los primeros en esperanza de vida. Es verdad, somos resistentes, ¿eh? No sé si es el clima, es la alimentación mediterránea, pero bueno, por lo menos vivimos. A lo peor, mal, pero vivimos. Pero lo que es tremendo es ver que el estado del bienestar se está deteriorando. Pero si me permiten un segundo, quiero mirar lo de la democracia, pero supongo que ha habido algún cambio y se me han movido los... Bueno, todo esto voy a pasar muy rápidamente porque es todas las consecuencias negativas que ha tenido. Pequeñas imágenes para que se hagan una idea, pero después de esta voy a pasar muy rápido. ¿Qué está pasando en el sistema laboral? Es decir, subcontrataciones, externalizaciones, jóvenes en prácticas que no cobran, etcétera, etcétera. No tenemos más remedio que correr. El mal estado del bienestar, o sea, realmente cómo estamos deteriorándose, las pensiones, la salud, que hay que poner casi el euro, ¿no? La educación, el aumento de precios de los productos básicos, que dicen que ha subido un 2,6%, yo ya me gustaría saber qué sale, cómo las inversiones son todas privatizadas, la privatización de las cajas de ahorros, que esto merecería una charla en sí misma, porque es verdad que las cajas de ahorros tenían problemas, pero unas tenían más problemas que otras. Y lo que han hecho es aprovechar esa circunstancia para privatizarlas y pasarlas a manos de los grandes bancos. Y de hecho ya están viendo ustedes que de 45 cajas de ahorros que había, pues ahora quedan dos o tres, ¿eh? Y todas se los han comido dos, ¿no? Y son la de Onteniente y la de no sé qué otro barrio, ¿eh? Bueno, y se las han comido todas. Lo que pasa es que la que pensaban comerse más, que era Bankia, les ha salido mal. Pero si Bankia hubiera salido bien, la operación era perfecta. Y de todas formas, el Banco Sabadell, por ejemplo, se ha comprado ya la de Valencia, se ha comprado ya la de no sé qué otra, va a comprar la Caixa de Cataluña. O sea, las que quedan están siendo compradas por los grandes bancos, ¿no? De esto tendríamos que hablar largo y tendido. Bueno, realmente, cómo nos están apretando el cinturón a unos niveles increíbles y cómo verdaderamente no se está resolviendo ninguno de estos problemas. Ahora viene lo de la democracia. Les quería enseñar un poco esto, porque las fotos estas de estos señores, no importa mucho si no las ven muy bien o no les entusiasma el físico de estos señores. Estos señores son 8 de los más grandes cargos de la Unión Europea. Está el gobernador del Banco Central Europeo, que es una de las autoridades mayores, y los otros son todos, el otro es el primer ministro de Grecia, el otro es el primer ministro de Italia. Bueno, los nuestros no están porque no debían de estar ese día. Pero, total, estos señores, ninguno de ellos ha sido elegido democráticamente. Y son los que dirigen el cotarro en la Unión Europea. Y casualidad, es justo casualidad. Todos ellos son ex altos cargos de Goldman Sachs, que es la empresa financiera mayor del mundo. ¿Tenemos realmente una democracia? ¿O estamos en manos de este tipo de técnicos? Porque han sido marcados a dedo, absolutamente a dedo. Pero miren esta otra foto también, esta se ve todavía peor. Pero en el letrero que no ven, pone abajo Gobierno de España. El Gobierno de España es el señor Zapatero, la señora Salgado y el señor Rubalcaba. ¿Y los otros? Los otros son empresarios y técnicos de los empresarios. Es decir, se observa, pero hablo de toda Europa, ¿eh? Esto es España aquí porque nos afecta. Se está observando en toda Europa y en el Estado español muy claramente una tendencia muy grave y muy seria a intentar eliminar la política. Es decir, poner técnicos en su lugar. Como los políticos son unos chorizos, pues vamos a poner técnicos. Yo creo que hay que buscar remedio para el chorizo de los políticos, que nadie discutirá que son chorizos muchos de ellos. Pero lo que hay que buscar es otro remedio. Lo que se está intentando eliminar es la mediación política. Aquella legitimación que yo les he dicho que el Estado tenía que hacer, y por eso he gastado un poco de tiempo al principio en explicar esto de la legitimación, lo que se intenta es eliminar que sea verdaderamente solo los dueños del capital los que determinen lo que hay que hacer. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Y lo grave de esto es que, claro, como la política oficial está tan corrompida, pues parece que lo vemos casi con satisfacción. Todas estas pandillas de corrompidos y corrompidos y corrompidos. Bueno, hay que buscar remedio para esto. Pero que incluso la pobre democracia que tenemos, porque es pobrísima la nuestra, hasta esa la quieren eliminar. Hay un documento que se llama Transforma España, que está en las web, no es un secreto, en la que dicen abiertamente, hay un grupo FAES, los de FAES y los de FEDEA se llaman los otros, ¿no? Bueno, pues estos están permanentemente publicando en los periódicos y en las revistas más importantes de este país que, bueno, que aquí lo importante es que los técnicos digan lo que hay que hacer. Pero sus técnicos. Y yo les llamo la atención porque me parece que es algo gravísimo, que es algo que puede cambiar la faz de nuestros países después de todo lo que se ha luchado para conseguir un poco de poder democrático. Y creo que esta es una de las consecuencias verdaderamente graves de lo que está pasando. Bueno, esto es un poco ver todo esto cómo está llevando a unos muy pobres y a otros muy, muy ricos. O sea que realmente lo que está pasando cada vez más, y esto a nivel de todo el mundo rico. Ayer decía Cataluña Radio, que no es una radio muy radical, en Barcelona, que las 100 personas más ricas que estaban en Davos estos días, ustedes saben que se han reunido, dijo primero que han gastado 600 millones de euros en esa reunión. O 600.000, no, 600.000 millones de euros. Y después dijo que con la riqueza de los 100 primeros que estaban en Davos, de los 100 más ricos, se podría multiplicar, o sea, era 4 veces lo que haría falta para erradicar la pobreza de todo el mundo. Cada día hay más millonarios, nosotros también, ya pueden estar contentos. Cada día tenemos más millonarios en la lista de los más ricos. El señor Amancio Ortega es el tercero más rico del mundo ya. O sea que España va bien, Pero realmente la diferencia entre ricos y pobres está siendo mayor cada día. Esto no es nada más que un gráfico que explica por dónde van los salarios y por dónde van los beneficios. La raya azul, que es la que va subiendo, son los beneficios, y la raya roja es la de los salarios, que como ven, va bajando. Todos estos datos, claro, habría que ir más despacio, pero no tenemos tiempo para esto. Bueno, esto también merece la pena pararse. El titular es muy fuerte, pero no me arrepiento. En el sentido de que realmente los capitales están saliendo de este país de una manera escandalosa. Se han marchado en 14 meses 343.000 millones de euros, que nos serviría para cubrir todas las necesidades que tenemos para pagar la deuda, de las cuales una parte importante es capital extranjero que había venido antes, pero otra parte muy importante es capital español que se va. Y ustedes saben que además incluso el capital español que se había ido ilegalmente ha tenido esa fantástica amnistía del Partido Popular que verdaderamente les ha permitido volver sin pagar impuestos, sin pagar multas, sin pagar nada, y encima no vuelven, porque encima han venido muy poquitos. Es decir, que verdaderamente es bastante curioso. Yo por eso he empezado por decirles también que el Estado es muy importante, pero que no nos olvidemos que lo importante es el capital. Porque cuando protestamos, y está muy bien que protestemos, y ojalá protestáramos muchísimo más, siempre protestamos contra el Estado. Y es verdad, tenemos que protestar contra el Estado. Pero yo me imagino que los grandes capitalistas están en la barrera diciendo, mira, déjales que protesten. Porque protestan contra aquellos que al final son unos servidores baratos del capital. Y en el fondo no protestan contra lo que verdaderamente tiene que protestar, ¿no? Y ellos no se inmutan, En Estados Unidos parece que ha habido un grupo de muy ricos que le han dicho a Obama que les suba los impuestos. Aquí ya sabéis que siempre están diciendo que es imposible los impuestos que pagan. Bueno, aquí había unas medidas que la Unión Europea está planteando ahora, que si quieren luego lo podemos comentar, pero es que no nos va a dar tiempo porque hay que cerrar a las 10, o sea que voy a seguir porque un par de cosas sí que quería comentar. Esta es una muy importante, me parece a mí. ¿Todo esto por qué? Porque si de verdad se está perdiendo capacidad productiva, ¿cómo es que incluso el capital permite perder capacidad productiva? Y yo creo que tenemos que buscar las verdaderas razones. La primera es que el tema de la deuda les permite unos beneficios fantásticos a los bancos. Estamos pagando más dinero de interés por nuestra deuda que por los parados. Estamos pagando, parece que 40.000 millones de euros de intereses por nuestra deuda. O sea, que aunque no paguemos la deuda, ya les va muy bien. Segundo, ya les he dicho que están tratando de comprar toda nuestra riqueza a precio de saldo. O sea, están haciéndose dueños de todo lo que nosotros puede valer la pena. Y algunos otros están viniendo a cuenta de la crisis en unas condiciones bochornosas, como puede ser el caso del Eurovegas, otra iniciativa que hay en Barcelona, de Barcelona World, de que vamos hasta cambiar la legislación para que estos señores vengan, ¿no? O sea, verdaderamente tienen casi el derecho de pernada. Y entonces, claro, ya les interesa hacer todo esto para tener el derecho de pernada. Por otra parte, están destruyendo el estado del bienestar, de eso no tengo que abundar mucho. Pero sí hay que tener en cuenta que están destruyendo el estado del bienestar, por una parte porque no quieren pagar impuestos, pero por otra parte, mucho más importante quizá, porque eso les permite hacer negocio privado con los servicios que están quitando a los servicios públicos. Y lo grave de esto es, primero, que tenemos que pagar por algo que son derechos, y segundo, que están convirtiendo lo que es un derecho cívico, un derecho social, lo están convirtiendo en una cosa que hay que comprar, en una mercancía. Es decir, yo por ser ciudadana tengo derecho a que me tener unos servicios de sanidad. Ah, no, usted va a tener que pagar una parte. ¿Por qué voy a tener que pagar una parte? Ya se convierte, cambia completamente el carácter. Ya no es carácter de derecho, es un carácter abiertamente de mercancía. Y esto, además, le sirve a ellos para hacer un negocio estupendo. Yo me figuro que, por lo menos en Cataluña, las mutuas privadas están haciendo una propaganda enorme para que la gente se apunte a las mutuas privadas. Parece que no se apunta tanto porque la gente no tiene dinero. Pero la propaganda está, y lo mismo está pasando con las pensiones privadas. La reforma laboral y los límites de la negociación colectiva es una de las medidas que más les interesa, porque es la que permite realmente dominar a los trabajadores. Y en el capitalismo a los que hay que dominar es a los que producen, ¿eh? Y a los que pagan el salario. Entonces, la reforma laboral, no sé si se fijan que la señora Merkel, cada vez que dice que hay que cumplir las medidas, empieza siempre por la reforma laboral. Siempre por la reforma laboral. Entonces, hay que tener esto en cuenta. Y el debilitamiento de la democracia que acabo de comentar. Y finalmente, quiero comentar una cosa en este bloque, y es una hipótesis, pero, a ver, ¿cómo se entiende que a pesar de todo estén dispuestos a que se hunda el sistema productivo. Están cerrándose fábricas y comercios a miles, como sabemos, no solo en España, en todo el sur, incluso en algunos países del centro de Europa. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues la única justificación que yo le encuentro a esto, dándole muchas vueltas y leyendo bastante, es la siguiente. En una crisis siempre se destruye capital. Los capitalistas también pierden dinero en la crisis. Y se destruye capital productivo también, ¿eh? El financiero se lo están apañando mejor, como hemos visto. Pero se destruye capital productivo. Y entonces, eso, lo que están haciendo ahora de cerrarse todas esas empresas, es la destrucción de ese capital productivo. Pero, hombre, entonces es una catástrofe para el capital. No, porque a la vez el mismo movimiento de destrucción supone la concentración de los más fuertes, la concentración de los más potentes. Y esa concentración de los más potentes hace que queden pocos, pero grandes. Y a esos no les importa lo que pase con todos los demás. Gráficamente, intentando hacer un pequeño dibujo sobre esto, sería el azul, sería la estructura productiva de la Unión Europea, pues digamos hace 20 años, ¿eh? Que se está destruyendo porque los pequeños están siendo eliminados y los medianos muchos también. Y lo que se concentra en la verde, que son grandes explotaciones, muy potentes, enormes. Piensen ustedes, por ejemplo, en Carrefour. ¿Cuánto vende Carrefour? Comparado con la del tendero de la esquina o con un pequeño supermercado, ¿no? Entonces, claro, a Carrefour no le importa nada que se hundan montones de ellos, porque ellos siguen. Y entonces lo que estamos asistiendo es a lo que es en el capitalismo, la destrucción de la pequeña propiedad, porque los pequeños propietarios tampoco salen tan aventajados, ellos que no se dan cuenta a veces, pero no salen aventajados. La destrucción de la pequeña propiedad y la creación de estos gigantes que verdaderamente son los que mandan. Ayer leía, 10 empresas controlan el 90%, me parece, de toda la industria farmacéutica. 10 empresas controlan el comercio mundial de productos alimenticios. 6 empresas controlan toda la cuestión discográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Les podría dar muchos datos. Y yo pienso que precisamente esta crisis les está dando la oportunidad de hacer esto sin que se note demasiado y con la justificación de que es la crisis, ¿no? Y entonces no les importa o les está viniendo bien para poder hacer lo que los grandes capitales quieren hacer. Si todo esto es así, unas pocas preguntas, ya terminamos, ¿eh? Primero, ¿por qué tenemos que pagar el 3%? ¿Por qué no puede haber más que el 3% de déficit y que tenemos que llegar el año 2013 a esto? No hay absolutamente ninguna razón económica para que eso tenga que ser así. Podríamos llegar a pagar el año 2020. De hecho, tan es así que ya la Unión Europea ha dicho, bueno, como ustedes no van a poder pagar, les vamos a alargar hasta el año 2014 y seguramente hasta el 15. Lo han tenido que decir ellos. Pero ¿por qué no decimos nosotros? ¿Por qué no dicen nuestros gobiernos? Oiga, mire, nosotros no podemos pagar. Y en vez de estar apretando cinturones, pues si quieren, háganos quiebra, a ver qué hacen con nosotros. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que pagar 100.000 millones de euros para salvar la banca? Si se hunde, que se hunda. Al tipo de la esquina que se le hunde el negocio, ¿cuántos autónomos hay que se les ha hundido el negocio? Gente que había puesto el subsidio de paro, un negocio pequeño con el subsidio de paro, se ha hundido. Y ahí están. Ah, no, los bancos hay que salvarlos. ¿Por qué? Es verdad que hay dinero de la gente puesto en los bancos, pero ya para eso había el Fondo de Garantía de Depósitos, que subieron a 100.000, que no hacía ninguna falta subir, porque seguramente el 90% de la población española no tenemos 20.000 euros en el banco. Entonces, se puede dejar caer. Y de hecho el señor Almunia un día lo dijo, el director del Banco de Bilbao lo dijo, pero luego se guisan las cosas dentro de ellos y estamos hasta aquí agobiados para que los bancos no hagan quiebra. Pues por mí que hagan quiebra. No nos pasa nada a nosotros porque hagan quiebra a ellos, ¿no? Tendría que organizarse la solución. Y finalmente, si no vamos a poder pagar la deuda de ninguna manera, ¿por qué no lo decimos de una vez? Si esta deuda nuestra no se puede pagar, en este momento debemos 843.000 millones de euros. La pública. A eso hay que añadirle toda la privada, que son 100.000 millones de esos, o 40.000 millones por lo menos que hacen falta para los bancos que andan mal. Pues sería más práctico decir, pues no pagamos la deuda y ya está. ¿Es posible? Es difícil. No vamos a ser superficiales y frívolos. Es difícil. Pero si de ninguna manera lo vamos a poder pagar. Lo único que vamos a hacer es seguir pagando intereses, y probablemente habría que tomar una resolución y decir, bueno, pues miren, no vamos a pagar la deuda. O vamos a negociar, como hicieron los de América Latina al final, en América Latina hicieron lo mismo, pero en América Latina al final, como tampoco podían pagar, llegaron a una negociación. Y nosotros no vamos a negociar. ¿Por qué la gente que no puede pagar su hipoteca no negocian y de repente les echan? ¿Por qué los países que no pueden pagar no negociamos? En vez de pagar la deuda el año 2000, estos años, hagamos una moratoria de deuda y digamos, bueno, pagaremos una parte. De hecho, la señora Merkel dice que se pague una parte. Lo que pasa es que los financieros dicen que naranjas de la China. Pero la señora Merkel dice, hay que hacer una quita, que le llaman. Le llaman una quita a la rebaja de la deuda. Y no va a haber otro camino. Entonces, es un poco decir, ¿por qué no nos vamos a eso en vez de empezar a decir, bueno, si hiciéramos la tasa Tobin, pues si no nos van a hacer caso? De no hacernos caso, vayamos por aquí, que es más seguro, ¿no? Por lo menos me parece a mí. Bueno, ya termino. ¿Se está recuperando la economía española? ¿Empieza a recuperarse? Yo diría rotundamente no. No se lo crean ni por el foro. Quizá los bancos que han hecho negocio, los que quedan, con ese dibujo que les decía yo, pues sí, efectivamente, igual empiezan a ver un poquito más de luz ellos. Pero nada más. Absolutamente nada más. Y es una engañifla lo que están haciendo, decir, no, el año que viene. Bueno, pues se acuerdan del hermano lobo aquello del año que viene, si Dios quiere, ¿no? Bueno, porque la recuperación que hay, ya estamos perdiendo, hemos perdido ya tanto, que no vamos a volver a los años anteriores. Mi esquema sería este. Del año 1945 al año 2007, las clases populares de estos países, con muchos problemas y con luchas y con batallas, pero es verdad que hemos conseguido mejorar nuestro nivel de vida, siguiendo aquella línea ascendente. La crisis está siendo la oportunidad del bajón brutal hacia abajo. Y ahora, cuando llegue la recuperación, si llega, pero empezamos de aquí abajo. Piensen que todos los trabajadores que han pactado la disminución de salarios porque estamos en crisis, no les va a costar poco volver a subir si empiezan a subir. Es decir, que realmente la recuperación es una recuperación de una situación mucho más abajo. Y esto es lo que hay, ¿eh? Porque realmente, y esta es ya la última, todo lo que está pasando es el deterioro de las clases populares. Entendiendo por populares también la clase media, ¿eh? Esta imagen de que la clase media es otra cosa es un cuento chino. Y en este momento la clase media está sufriendo bastante. Hombre, los más pobres son los que más sufren siempre, ¿eh? Y lo menos que merecen es nuestro respeto. Pero las clases medias también están sufriendo, y mucho. Y realmente todo lo que está pasando es esa recuperación que les enseñaba antes, cuando llegue. Porque según comentaristas muy serios, tenemos por lo menos para una década. Aquello de la década perdida de América Latina, pues va a ser la década perdida del sur de Europa. Y la recuperación, cuando se produzca, va a ser de sociedades mucho más duras, porque los derechos perdidos los tendremos que recuperar. Es decir, habrá que recuperar la sanidad pública, habrá que recuperar la educación pública, habrá que recuperar salarios y habrá que recuperar condiciones de trabajo decentes. Porque el otro día, hablando con unos jóvenes, me decían: es que cuando vas a buscar trabajo ni preguntas el horario, porque si preguntas el horario ya no te cogen, ¿no? O sea, que habrá que recuperar una manera de vivir decente. Y por eso la recuperación ya no está en recuperación. Ya hemos perdido una batalla más muy, muy importante. Y entonces, frente a todo esto, solo queda una cosa. Y es que los seres humanos podemos luchar y podemos reaccionar. Y eso sí que nos corresponde a nosotros hacer. Nosotros no estamos viviendo por encima de nuestros medios. Y no tenemos que sentirnos culpables por eso. Pero sí tendríamos que sentirnos culpables si no luchamos para defendernos y no luchamos por recuperar y sostener tantos y tantos sacrificios que han costado a tantas generaciones llegar a donde estábamos. Yo creo que, por un lado, no tenemos derecho a perder nuestros propios derechos, pero tampoco tenemos derecho a perder tanto y tanto sufrimiento que ha costado el tener los derechos que teníamos hasta ahora. Y eso nos corresponde hacerlo a nosotros, y seremos culpables si no lo hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias a mí en Echezarreta. Y así me queda ya lo veo a tiempo. Bueno, el lunes nos vemos, y hay un pequeño cambio, Manolo Gari, que es el mismo conferenciante, y bueno, esto es el capitalismo. Bueno, está en la web, ¿eh? Mira que lo...